Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hablemos de cáncer. Este es un programa de ciencia en la radio. ¿Usted se ha preguntado por qué el cáncer? Carne de tu propia carne. Todos estamos expuestos. ¿Se puede reducir la complejidad del cáncer al vocabulario químico del ADN? ¿Por qué hablar de cáncer? A pesar de ser una enfermedad intimidante, más del 80% de los cánceres son prevenibles, incluyendo los más agresivos. En este espacio aprenderemos cómo prevenir el cáncer, qué hacer y qué no hacer. Únete a este viaje de entendimiento y exploración. Hablemos de cáncer. Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Hablemos de Cáncer. Recuerda que desde ya te puedes comunicar con nosotros. Síguenos por nuestras redes sociales en Facebook, la página de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la página de Hablemos de Cáncer Ecuador. Recuerda también que si tienes alguna pregunta, algún comentario, nos puedes escribir y nosotros con gusto prepararemos un programa para ti. Desde hace 5 días, Gwendolina Lara Morillo se mantiene con vida conectada a un respirador. No está nada bien. Ella no está bien. Se está muriendo. Es muy duro. Lo sabemos. Tras un fallo multiorgánico causado por una enfermedad hepática muy avanzada, su familia ha de afrontar la decisión de desconectarla de la máquina. Tenemos que tomar una decisión. Una de las opciones sería retirarle ese tubo de la boca, desconectarla. ¿Qué opina él de eso? Dice que sí. De acuerdo. Voy a prepararles para lo que puede ocurrir. La UCI es, en ocasiones, una etapa entre la vida y la muerte. Le administraremos un sedante para que no sienta dolor. Contamos con numerosas tecnologías para prolongar la vida. Pero a la larga, en muchos casos, no podemos vencer la enfermedad. Cuando tienen cáncer, o un problema renal, o una enfermedad hepática avanzada o alguna otra enfermedad que acorta la vida, no podemos. Después de retirarle el tubo, si estudiamos la historia de la medicina, la idea de la unidad de cuidados intensivos era que uno llegara allí con una enfermedad mortal y gracias al tratamiento mejorara. Por desgracia, lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos es que se entra en la UCI para morir. Vamos a retirárselo, ¿de acuerdo? Hoy en día mueren más estadounidenses en los hospitales que en cualquier otra parte. Y a menudo fallecen tras largas enfermedades y numerosas intervenciones quirúrgicas. La medicina moderna es capaz de hacer casi lo que 20 años atrás se consideraba ciencia ficción. En esencia, podemos mantener prácticamente cualquier cuerpo con vida durante años, hacer que sus pulmones sigan respirando y su corazón latiendo y que la sangre siga fluyendo por sus venas. Ese estado de animación suspendida puede durar para siempre. Por eso, las decisiones sobre el final de la vida son ahora mucho más complicadas para todos los implicados. Con el aumento de los costes sanitarios, existe una creciente preocupación acerca de los miles de millones de dólares que se gastan cada año en cuidados terminales. Existe una tremenda presión para que se reduzca la atención médica a cifras, como si existiera un algoritmo para cada decisión. Cuando uno ve los datos de sanidad sobre los gastos en cuidados al final de la vida y los que llama prescindibles, resulta que el 30% de la atención médica es prescindible. Ese es el nuevo mantra. Es muy difícil saber lo que significa eso. Y es muy difícil aplicar los términos de Washington en un hospital, en una cama en la que un individuo se enfrenta a la muerte. Hola. ¿Puede apretarme la mano? Así se hace. Voy a bajarle un poco. Robert Bernardini tiene 47 años. Hace 2 años sufrió un derrame cerebral y desde entonces vive en una residencia. El coste es sufragado por Medicaid, un programa de sanidad gratuita para los pobres. Estuvo aquí hace 2 meses, también con neumonía. Mejoró, volvieron a enviarlo a la residencia y el martes regresó. Y desde entonces está conectado a la máquina. Cuando llegó al hospital con neumonía, Robert sufrió un infarto, pero fue reanimado. Ahora lleva más de 1 semana en la unidad de cuidados intensivos, conectado a un respirador. Los 2 primeros días me oía, porque yo le decía, Bobby, si me oyes, toca mi mano. Y lo hacía. Pero ahora no sé qué pasa. Ya no hace nada. Casi el 95% de nuestros pacientes no puede comunicarse. Unos por la gravedad de su enfermedad y otros por los sedantes que les administramos. Así que la mayor parte de sus cuidados y de las intervenciones se acuerdan con la persona encargada de tomar las decisiones, un pariente o un representante legal. En un mundo perfecto, el paciente designaría un representante y discutiría con él sus preferencias acerca del fin de su vida. Pero muchos de los pacientes que acaban en la unidad de cuidados intensivos no han tenido esas discusiones. Soy el médico. Y eso supone una carga tremenda para cualquiera que tenga que tomar decisiones de vida o muerte por otra persona. Bien, sabemos que tiene problemas subyacentes, ¿de acuerdo? Padece enfisema. Y como sabe, ha sufrido un derrame cerebral. Y además tiene también VIH. Desde el punto de vista del cerebro, no está claro si el infarto le ha producido o no daños a largo plazo, pero da la impresión de que está despertando. El mayor problema para mí ahora mismo son los pulmones. Si no podemos desconectar con seguridad el respirador mecánico, sacarle el tubo, el siguiente paso sería hacerle una traqueotomía. ¿Qué es eso, esto? Exacto, sí. Pero eso puede producir un enorme dolor y sufrimiento también. Desde luego prolongará su vida. La cuestión es si la mejorará. No sé qué hacer sobre esto. ¿Debo dejar que siga viviendo en estas condiciones? No lo sé. No quiero que siga sufriendo. Yo estoy sufriendo, y sé que él también. Ya no puedo soportarlo. Pero espero tomar la decisión correcta. No lo sé, no sé. La verdad es que no lo sé. Son decisiones que determinan si una persona va a seguir viviendo o no. Y si sigue viviendo, si va a vivir dependiendo de una máquina o no. Y también si va a tener una calidad de vida aceptable. Existe el riesgo de que alguien acabe en una situación en la que no querría estar de ningún modo. Y además, en un estado muy vulnerable y sin voz, y que no pueda salir de esa situación. Está muy, muy desnutrida. En su estado no asimila los nutrientes y ha sufrido la amputación de varios dedos a causa de su enfermedad. Diana Reed tiene 31 años de edad y tiene esclerodermia, una enfermedad degenerativa que produce un endurecimiento de la piel y el fallo de los órganos más importantes. Tenemos una paciente en estado de shock. Cuando llegó a la UCI hace 2 semanas tenía problemas respiratorios, por lo que hubo de ser intubada. Aunque Diana dijo a los médicos que no quería depender permanentemente de una máquina, su familia no está dispuesta a desconectarle el respirador. Ahora vamos a tratar la situación con la familia. Nos reunimos ayer y van a volver hoy. Tenemos que discutir con ellos cosas muy duras. Lo que estamos haciendo es proporcionar toda la ayuda posible a todos sus órganos. Está respirando gracias al respirador. Se le da medicación para mantener la presión arterial. Los riñones ya no le funcionan. Hay situaciones clínicas en que las probabilidades de que el paciente sobreviva a la hospitalización en unas condiciones aceptables son tan sumamente escasas que el empleo de toda esa tecnología para ayudar físicamente al paciente no tiene sentido. Sin embargo, para casi todo el mundo, resulta mucho más duro dejar de hacer algo que ya se está haciendo. Ahora mismo quiero que siga como está, con el respirador. ¿Quiere que siga con el respirador? Sí. De acuerdo. Bientôt sa voix retentira du ciel. Car à mes yeux, l'horizon se déclare. Martha Lauraville tiene 86 años y padece demencia senil. Lleva 2 semanas intubada. Y ahora sus hijas Nadesh, que es enfermera, y Shirley, médico, tienen que decidir si apagar el respirador. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus. Notre Père qui es aux cieux. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ella ama la vida. Es ella la que siempre dice: llamo a emergencias de inmediato. Y aunque ya no parecía reconocer a nadie, sabíamos que estaba, que sabía dónde estaba. Alzó estos 2 dedos y nos los mostró. Y nosotras aplaudimos. Estábamos contentísimas. Yo no querría hacer pasar a mamá por una traqueotomía. Y no estoy segura en este momento de si serviría de algo. ¿Le prolongaría la vida en este estado durante 1 mes o 2? Aunque la echaré mucho de menos, para mí, si llega a ese punto, aceptaría su muerte por compasión hacia ella. Sin embargo, mi hermana tiene otra opinión. No quiero ser yo quien dé la orden de no reanimación y ser responsable de que muera antes de tiempo. Quiero asegurarme de que se le proporciona ayuda. No quiero que deje de respirar, yo la ayudaría. Le mantendría los cuidados hasta el último momento. Porque ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? Tienes razón. No podemos decidir. Quiero observar día a día y ya está. Somos 4. Y vamos a votar. Las nietas también. Y ver lo que opina la mayoría. Y salga lo que salga, eso es lo que haremos. Hola, ¿cómo están? Me alegro de volver a verlas. La familia Lauraville se reúne con los médicos para discutir el tema de la desconexión del respirador. Hemos llegado a una encrucijada en la que hay que tomar una decisión. Nadie puede estar conectado a un respirador con ese tubo mucho tiempo, dada la posibilidad de infecciones y otros problemas que puedan surgir. Si todo va bien, al retirarle el tubo, podrá respirar por sí misma. La cuestión es, si retiramos el tubo y no respira sola, ¿qué hacemos? Lo primero quiero saber, si hay que volver a intubarla, ¿se podrá volver a hacer por la boca? Y si es así, ¿durante cuánto tiempo? ¿O habrá que hacerle una traqueotomía, una intervención quirúrgica? De acuerdo. Creo que es importante que sean conscientes de que está intubada porque se ahogaba, no con la comida, sino probablemente con su propia saliva. Y eso es algo que suele ocurrir con la demencia senil. Así que volverá a ocurrir. Si le retiramos el tubo, es muy probable que haya que volver a ponérselo. Y si lo hacemos, volveremos a estar justo como ahora. De nuevo. Yo le haría la traqueotomía. Creo que es lo que mi madre habría querido a ese respecto. ¿Y su calidad de vida? La calidad de vida para ella sería la misma porque sabemos que el Alzheimer es progresivo. No sabemos si mañana estará mejor o no, pero tampoco sabemos cuánto tiempo sobrevivirá exactamente. No sabemos cuántos días, cuántos meses, cuántas semanas. No podemos saberlo. No hay que imponer tus propios principios éticos ni tus creencias en la familia. Pero la verdad es que para mí lo más humano sería retirarle el tubo y ver si respira. Y si no lo hace, procurar que esté cómoda. Pero esa es mi opinión personal. Las hijas y la nieta decidieron por 2-1 que si dejaba de respirar se le haría la traqueotomía. Vale. Sople. Sople, sople. Bien, tosa. ¿La levanto un poco? ¿La enderezo? De acuerdo. Bien, respira. Respiración 18, pulso 104, oxigenación de 95 a 96%. Bien. Señora Laureville. Bien. Queremos que respire, ¿vale? El ser humano nos sorprende continuamente. Pacientes que no creíamos capaces de respirar, respiran. Gente que no creíamos que pudiera prescindir de las máquinas, lo consigue. Así que siempre da miedo porque temes estar convenciendo a alguien de que retire un tratamiento de forma prematura. Es una línea muy fina. En los gráficos de cada enfermedad, el final de la curva se alarga tremendamente. Hay un grupo de pacientes que desafían las expectativas. No sabemos lo que le ocurrirá a cada individuo. Solo conocemos las probabilidades. Pero la forma de progresar, de realizar adelantos, es ir hasta el final y esforzarse al máximo. Muchas veces la ciencia falla, pero eso es lo que hace avanzar la medicina y lleva a nuevos descubrimientos. Aquí, en la unidad de trasplante de médula, un equipo de oncólogos trata a personas con leucemia que una generación atrás habrían fallecido. Sin embargo, ahora el trasplante de médula ósea les proporciona una posibilidad de recuperación. Somos un grupo de médicos extraordinariamente radicales. No podríamos hacer lo que hacemos si no fuésemos implacables. Permitimos cierto nivel de sufrimiento en nuestros pacientes porque estamos convencidos de que, aunque ahora sufran, al final habrá un beneficio, de que saldrán de esta. Lo hemos visto las veces suficientes para creer en ello. Cuando le pongas la transfusión hoy, hagámosle después un análisis. El trasplante de médula ósea es uno de los tratamientos más drásticos del campo de la oncología. Y también es caro. El coste de un trasplante puede acercarse al $250,000. El trasplante de células madre se considera una estrategia definitiva, con el potencial de curar enfermedades de otro modo incurables. Utilizamos dosis de radiación superletales. Hablamos de exponer a los pacientes a niveles de radiación casi iguales a los de una bomba atómica, y eso les afecta tanto que pueden morir de infecciones, hemorragias u otras consecuencias de esa intoxicación. A causa del tratamiento, la mortalidad tras el trasplante está en un 25 o un 30%. Tratamos enfermedades absolutamente letales, así que ese es el conflicto que tenemos siempre. Intentamos sopesar los posibles riesgos del procedimiento y el peligro de muerte a causa de la enfermedad. Buenos días. ¿Cómo está? Bien. Pase. A Albert Alberti, de 53 años, le diagnosticaron hace 2 una mielodisplasia, un tipo de leucemia, y solo le daban unos meses de vida. Casado y con tres hijos pequeños, Albert sabía que su única esperanza era un trasplante de médula ósea. Bueno, Albert, ¿cómo va esa piel? ¿Y el sarpullido? No muy bien. ¿Te pica más que la semana pasada? Sí. Ya, tienes la piel muy enrojecida. Albert se sometió a un trasplante que fracasó. Después le hicieron otro. Su seguro médico pagó ambas intervenciones, pero con cada uno sufrió graves complicaciones, entre ellas una neumonía y un derrame cerebral. Cuando el primer trasplante no funcionó, pasamos al segundo y yo seguía siendo optimista. Pero cuando sufrí el derrame, eso me desanimó. Siempre me he considerado un tipo duro, pero últimamente mis emociones son... Esto te desgasta, estas enfermedades. Cuando me extirparon el apéndice, en una semana ya estaba bien. Me rompí un brazo y en 6 semanas estaba curado. Ahora llevo 11 meses y aún no hay respuestas. Aún estamos debatiendo qué hacerte. No queremos hacerte daño, sino ayudarte. Ya. Pero aún estamos buscando un donante para ti. Para que me hagan otro trasplante de médula, tendré que estar más fuerte y con más peso, ¿verdad? Porque la quimioterapia... Cuanto más fuerte estés, mejor será para ti. Así que... Vale. Con suerte, encontraremos otro donante y me harán otro trasplante. Y este tendrá éxito y podré volver a hacer una vida normal. Ese es mi objetivo. Hay que hacer todo lo posible. Es duro, pero no sé. ¿Por qué rendirse? ¿Qué consigues con eso? Exacto. Algunos pacientes preguntan, ¿cuáles son mis probabilidades de supervivencia? Pero incluso cuando las cifras son muy bajas, lo intentan. Porque la opción de vivir vale la pena. Me resulta muy difícil decirle a un paciente, no creo que tenga usted ninguna posibilidad de tratamiento. Nunca se lo he dicho a alguien. Jamás. Creo que lo único que les digo a los pacientes siempre es, podemos hacerte esto o lo otro. Aunque solo sea un tratamiento paliativo, lo ofrezco. Siempre digo que se puede hacer algo. Todos los lunes a tomarme una pizza. Glendon ya no existe. A cantina. John Moloney lleva casi 9 meses en el hospital con una complicación tras otra. Esto es bueno. Un sándwich de queso. Pero ahora tiene una oportunidad de volver a casa. Tomar el aire. Ha sido una locura. Está ingresado desde enero. Y estamos en octubre. Veo pasar las estaciones. Abro la piscina, cierro la piscina y él ni siquiera la ha visto. No ha dejado de luchar en 2 años llevamos ya. 2 años y sigue. Aguanta, lo superaré y tendremos tiempo juntos y podremos hacer cosas. Voy a mejorar. Ese sigue siendo su mantra. John Moloney, funcionario de prisiones, tenía 55 años cuando le diagnosticaron un mieloma múltiple. Ha probado todos los tratamientos que existen, incluidos 2 trasplantes de médula ósea. Pero el mieloma se reproduce. Levante la pierna, hasta donde pueda. ¿Vale? ¿Ahora? Es muy duro verlo. Yo medía 1,87 m y pesaba 112 kilos. Ahora pesa 68 kilos. Así que es muy duro verle así. A veces cuando voy al hospital me falta el aliento. Es como... Y le dije a John, se acabaron los tratamientos, la quimio, no puedo verte más débil. Pero luego hablas y te dices, vale, probemos algo suave, porque no hacer nada da miedo, porque... ¿Y si...? Yo no quiero que muera, así que sientes que tienes que hacer algo. Ya estoy listo. ¿Os lo podéis creer? Ya puedo irme, ¿verdad? Bueno, parece ser que ha bajado las escaleras. Las he bajado. ¿Sí? Y muy bien. Aunque los médicos creen imposible controlar su mieloma, John no quiere dejar el tratamiento. Así que han acordado enviarle a su casa con una quimioterapia suave. Sigo creyendo que aún no está lo bastante fuerte para soportar la quimio del hospital. Y además, afrontémoslo. Lleva aquí tanto tiempo que ya es hora de que salga un poco. Sí, ya es la hora de irme. Pero creo que hemos conseguido lo que queríamos lograr. Ya. Administrarle una quimioterapia oral, ponerle lo bastante fuerte para que pueda irse, estabilizarle. Y creo que el objetivo era que pudiera marcharse. Sí, ese era. Le hemos ayudado a ello. Estoy estupendamente. Que tenga un estupendo fin de semana. Vale, muchas gracias. Hasta el lunes. La veremos el lunes. Bueno, John, ¿vuelves a casa por un tiempo? No, no, vuelvo a casa. Para siempre, eso. Hay médicos que pueden seguir tratándoles. Y otros que lo consideran inaceptable. En mi opinión, ahí es donde dentro de la medicina se encuentra el arte y la ciencia. Las líneas están borrosas y además son distintas para cada médico. A veces, si pienso en los pacientes, hay algunos que me hacen desear haber parado antes, porque creo que sufrieron de forma innecesaria. Pero en aquel momento, en el momento crucial, tal vez no me diera cuenta. Otras veces hay fuerzas ajenas al paciente y a mí misma, como es la familia del paciente, otros médicos. Y resolver eso puede ser muy, muy difícil en ese momento. Cada situación es ligeramente distinta. Su pareja vino esta mañana y dijo que él le había dicho que estaba cansado y que quería ser no RCP. Ella seguía queriendo que lo intentásemos todo. La novia de un paciente ha dicho a los médicos que este quería firmar una orden de no reanimación. O no RCP. Y hay que cambiarlo cada 3 días. Norman Smelly lleva 2 meses en el hospital a causa de complicaciones tras su trasplante. Dígame qué le pasa. ¿Le duele la tripa? Sí, y tengo miedo. ¿Tiene miedo? ¿De qué tiene miedo? No lo haremos si le da miedo. Norm, no tenemos que hacerlo. Al catéter no le pasa nada, funciona. Aunque siempre le ha dicho a la doctora Osman que quería hacer todo lo posible para seguir vivo, el paciente empieza a rechazar el tratamiento. Y ella necesita saber si ha cambiado de opinión. Dígame una cosa. Rita dice que ha estado pensando en lo que quería hacer si alguna vez necesitaba un respirador. Lo que quería que hiciéramos. ¿Lo ha pensado mejor? ¿Quiere decirme algo sobre eso? Si le ocurriera algo y no pudiera respirar, ¿quiere que le pongamos un respirador para ayudarle? Sí, quiere. ¿Eso es un sí? Muy bien. Eso era lo que me había dicho siempre usted, pero quería estar segura de que no había cambiado de idea. Quiero decirle algo en lo que debería pensar, pero no tiene que decir nada ahora mismo, solo quiero que lo sepa, ¿de acuerdo? Si está cansado y no quiere que sigamos haciendo esto, me parece bien. Pero tiene que decírmelo. No quiero hacerle pasar por cosas que no desea. Pero no quiero dejar de hacer todo lo correcto para intentar ayudarle a mejorar. ¿De acuerdo, no? Eso es lo que le dije. Le dije que si no quería que siguiéramos, que... Kimar, la novia de Norman, ha estado con él 24 horas al día durante los 2 últimos meses. Intento leer en su cara. Pero no puede tomar decisiones médicas. Quiero respetar sus deseos. Pero él quiere firmar la orden de no reanimación. No es eso lo que nos ha dicho ahora. Le hemos preguntado, así que... Me lo ha dicho a mí. La creo. Si dice que se lo dijo, pero creo que... Y yo le dije que... Verá, bueno, lo que yo creo es... Creo que todo es sí, no, sí, no. Le pregunté, ¿quién puede tomar esa decisión? Phyllis. Si deja de respirar, ¿quiere que le pongamos un respirador? Sí. ¿Ha dicho eso? Sí, pero creo que piensa un minuto eso y al siguiente lo contrario. Yo le conozco. Sé lo que quiere. No soy la encargada de tomar decisiones, pero la verdad es que no quiero verle sufrir con gente manipulándole y demás. Últimamente no quiere que le molesten. Dice, déjame morir, déjame. No lo dijo solo una vez, así que está agotado, creo yo. Esta es la mañana siguiente, y por la noche, Norman ha empeorado. Su hígado ha empezado a fallar. Yo bien, Phyllis. ¿Y tú? Así que los médicos avisan a su hermana Phyllis, la encargada de tomar las decisiones médicas. Hace un mes discutimos las opciones y él me dijo, lo quiero todo. Nada más. Dijo, lo quiero todo. Es un hombre joven. Si lo quieres todo, le dije. De acuerdo, si ese es tu deseo, eso haré. Él conoce su enfermedad, lo sabe. Así que si dice que quiere que lo hagan todo para mantenerle con vida, es lo que pienso hacer. Aunque Kimar sigue creyendo que él querría dejar el tratamiento, la doctora Osman y la hermana de Norman deciden enviarlo a la unidad de cuidados intensivos para ver si pueden estabilizarlo. A veces no está totalmente claro si algo es reversible o no. Si se recuperarán de ese problema, de esa infección. Puedes pensar en todo lo que tienen en contra. Pero eso no significa necesariamente que el pronóstico sea funesto. A veces esas cosas solo hace falta un poquito en ocasiones para que se salven y seguir viviendo. Pero a mitad de la noche, cuando piensas en los pacientes y te dices, ¿estoy haciendo lo correcto? Y cosas así, surgen un montón de interrogantes. Y a veces luchas hasta el final y aún así pierdes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las bellas artes con usted. Las bellas artes con usted. Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Una propuesta diferente en cine, literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza, obras de la Reserva Patrimonial, entrevistas y mucho más. Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia. Póngase cómodo y a disfrutar, se ha dicho. Quédese en CCE. Quédese en casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El nivel de incertidumbre con el que trabajan los médicos es difícil describir cuánto mayor es ahora que hace años. A causa de las innovaciones y de la rápida evolución de la medicina, casi siempre hay algo más que podamos hacer para retrasar lo inevitable. Otro ciclo de quimioterapia, un poco más de radio, ¿y si le hacemos otro TAC? ¿Y si le exploramos el vientre una vez más? Siempre hay algo que te corroe en tu subconsciente. ¿De verdad no he dejado piedra sin remover? En el contexto del trasplante de médula ósea, la incertidumbre es todavía mayor, porque es un campo en el que la medicina ha avanzado tanto que los nuevos tratamientos y las operaciones pueden cambiar el resultado, de modo que ahora se salvan muchas, muchas vidas. Pero no podemos escapar a la realidad, que es que con demasiada frecuencia no tenemos éxito. Y corremos el riesgo de aumentar el sufrimiento. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué ha pasado? Lamento verle de vuelta. Anoche, a eso de las 7, me sentía muy inestable. Como sin equilibrio. Así que acosté a mis hijos temprano. 3 semanas después de su última visita, Albert Alberti volvió al hospital. y me caí del retrete como a cámara lenta. Pero no podía hacer nada. ¿Le duele la cabeza hoy? No. ¿Nota algo distinto en su vista? No. ¿Puede intentar ponerse de pie? El señor Alberti estaba en una situación realmente horrible, porque no solo había fallado el primer trasplante, sino que su enfermedad se había reproducido. Tranquilo, yo le sostengo. Ya, unos pasos. Y estaba tan debilitado que las probabilidades de que se fortaleciera lo bastante para soportar otro trasplante eran minúsculas. De acuerdo, esto es lo que vamos a hacer. Voy a ver el TAC y luego hablaremos con el neurólogo. Una cosa que diferencia a nuestros pacientes del resto es que para cuando les sometemos a un primer trasplante o a un segundo, han sufrido tanto que en ese momento la mayoría de ellos ni siquiera se plantean la posibilidad de dejar la terapia. Dejar el tratamiento significa reconocer que la muerte está cerca. Saldremos de esta. Tenemos que hacerlo. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y usted? Me alegro de verte. Lo mismo digo. Hola, ¿cómo está? John Molony también ha vuelto al hospital. Solo estuvo en su casa una semana y hubo de ser ingresado de urgencia. Desde luego está mucho mejor que ayer. Ni siquiera sabía qué día era cuando me he despertado. Y el lunes estaba bastante bien. Pero salimos por la puerta y aunque no lo crea, fue como si me pegaran un tiro. Eso fue el viernes. Ya. Yo desearía que no le hubieran hecho ese segundo trasplante, pero él no. Dijo, tenía que arriesgarme, tenía que hacerlo. Así que pensamos distintos sobre eso. Yo creo que desde entonces todo ha ido hacia atrás. La quimio que le dieron antes de ese trasplante, aunque ha sobrevivido, desde entonces no ha vuelto a caminar. Yo creo que la enfermedad está avanzando. Así que tenemos que pensar qué hacer a partir de ahora. Sabemos que se ha sometido a muchísimos tratamientos para el mieloma, incluidos dos trasplantes. Y ahora, para tomar una decisión, hay que pensarlo bien, porque muchos de los tratamientos que podemos ofrecerle podrían empeorar su calidad de vida e incluso acortar esta. Hay que pensar ciertas cosas. Si quiere irse a casa, con todo el apoyo médico y farmacológico, esa sería una posibilidad. O si no quiere irse, si John quiere probar otro tratamiento, podemos intentar modificar un poco el que ha recibido. Pero no estoy segura de que sirva para algo. Pero si dice que ponerle un tratamiento no servirá de nada, ¿para qué hacer nada? ¿No sería lo mismo? Creo que no hacer nada es una decisión muy importante. Eso depende de lo que quieran ustedes. Está bien. Hablaremos. Bueno, John, vendré a ver cómo estás dentro de un rato, ¿vale? Muy bien. Vale, muy bien. Debbie, volveré luego. De acuerdo. No puedes seguir bombardeando así tu cuerpo, John. Eso es lo que quiere decir. Que me bombardeen. Prefiero eso a la muerte. No, Nadie quiere morir. Nadie quiere morir. Y a la vez nadie quiere morir de mala manera. Y esa es mi misión. Mi trabajo es intentar evitar que la gente muera, si existe alguna posibilidad de conservar una calidad de vida aceptable para ellos. Pero si no pueden seguir, intentar que su muerte sea lo mejor posible. ¿Ha pasado la noche aquí? Bien. Buenos días, Norman. Ahora vamos a escucharte el pecho y observar unas pocas cosas más durante el reconocimiento. Intentaremos no hacerte daño. ¿Puedes abrir los ojos, por favor, y mirar hacia arriba? Hace 2 días que Norman Smellie llegó a la UCI desde la unidad de trasplantes de médula ósea. Y continúa empeorando. No presiones demasiado porque le duelen los muslos. Por eso la doctora Nelson quiere reunirse con la familia de Norman y con la doctora Osman para discutir el pronóstico. Tiene muchos problemas médicos, como saben, y sus análisis no son muy buenos. Sufre GVHD aguda a un nivel del que nunca he visto recuperarse a nadie. También tiene citomegalovirus, así que padece muchos, muchos problemas. He tenido muchas conversaciones con el propio Norman sobre su pronóstico y lo que pasaría, y sobre sus deseos. Pero puedes hablar muchísimo de esas cosas. Aún así, cuando llega el momento, no creo que nadie esté totalmente preparado para afrontar lo que ocurre. Hola, soy la doctora Sevendran. ¿Sabes que se le hizo una biopsia la otra noche? Parece que es el GVHD. Voy a preguntarles algo. Y querría una respuesta directa. ¿Mi hermano se está muriendo? Necesito una respuesta directa. ¿Tú qué crees, Phyllis? ¿Tú qué crees? Espere. Porque podemos decirte lo que creemos nosotros, pero ¿qué te dice tu instinto? Mi instinto me dice que aquí no va a haber un resultado positivo. Sí. No creo que Norman vaya a salir de este hospital. Tienes razón, Phyllis. Yo creo que se está muriendo. Y a nosotros también nos cuesta creer que vaya a salir del hospital. Creo que tiene demasiados problemas, por lo que me dice la doctora Osman y lo que hemos visto en la UCI. Y que sus distintas enfermedades combinadas tienen muy mal pronóstico. ¿Tú qué piensas, Kimar? A mí me ha dicho que no quiere nada. Eso me dijo a mí allí arriba. Sí, no quiere nada desde que está arriba. Por desgracia para mí, cuando yo vengo, él nunca dice nada de eso. A mí no. Yo no quiero que muera con dolor. No sufrirá dolor. No va a sufrir dolor. La incertidumbre es lo peor a la hora de tomar una decisión. Y la existencia de tantos tratamientos ha creado la ficción de que decidimos sobre la vida y la muerte. Pero la verdad es que a pesar de toda nuestra magnífica tecnología, las enfermedades subyacentes y el estado físico del paciente son, con mucho, los factores más importantes que deciden el resultado. Pero da la impresión, al tener tanta tecnología, de que la decisión de utilizarla o no es igual que decidir si permitirle seguir con vida o no. Y esa no es una situación en la que le apetezca estar a nadie. Tras la reunión con los médicos de la UCI, la familia de Norman decidió firmar la orden de no reanimación y centrarse exclusivamente en los cuidados paliativos. Cuando no hay esperanzas de que la situación mejore, creo que lo único que puedes hacer es ofrecer una buena muerte, si es que eso existe. y un poco de consuelo ante la aceptación de la situación. No sé. Creo que el concepto de una muerte dulce probablemente importa más a los que rodean al moribundo, porque es algo que siempre recordarán. Pero no sé si la persona que pasa por ello, quién sabe. No quiere decir que va a morir de esto. Aunque parezca una locura, no lo dice. Creo que piensa que decirlo en voz alta es rendirse, rendirse al cáncer. Que te rindes si dices, es posible que muera. Así que John no lo dice. No sé, puede que ahora esté aterrada. Creo que esta semana me ha cambiado porque me parece que llegué a creer que iba a recuperarse y no pensaba que fuera a ocurrir esto. Así que ahora tengo miedo. Hola. ¿Cómo está usted? ¿Sigue sangrando mucho? No, antes sí. Hace unas horas. Ha pasado una semana desde que John dejó la quimioterapia y ahora sufre hemorragias internas. Hace unas horas los médicos le preguntaron si quería que se tomaran medidas para mantenerle con vida o quería firmar una orden de no reanimación. ¿Ha hablado con el doctor Isola antes? Sí. ¿Y qué ha dicho? Me dará otro ciclo de quimio y después de eso decidiremos. Veremos qué pasa. Y me meterán un tubo para que no... ¿Qué? Yo no lo entiendes, cariño. No lo has entendido. No has entendido lo que te ha dicho. Te ha dicho que si vuelves a tener problemas graves, tienes que decidir entre sí, hagan todo lo que puedan. Quiero vivir aunque sea conectado a máquinas. O no, ya he sufrido bastante. Lo que el doctor Isola te ha dicho es que nada te ayudará. Eso no hará que mejores. Si creyera que vas a mejorar, lo haría sin dudar. Pero ahora mismo solo serviría para mantenerte con vida. Ah, ¿es eso? Sí, sí, vale. Y otra cosa es cómo controlar la hemorragia. De eso te habla la doctora Osman. Vale. Pero no sé, por eso lo digo, porque no estoy segura de que vaya a poder volver a casa. Creo que podríamos hacer todo lo posible para que volviera a su casa. Pero las hemorragias podrían volver a empezar, porque no estamos haciendo nada para reparar esas hemorragias, porque ya no podemos hacer nada. Ya. Hablaremos de esas cosas. Sí. Tenemos mucho que interiorizar. Hoy se han dicho muchas cosas. Sí, claro, seguro. Para las que yo no está preparado. Está bien, tómense su tiempo. Estoy preparado para oír cualquier cosa. Ya te lo he dicho. Ya lo sé. Que no voy a salir de aquí. ¿Tiene usted flexibilidad de horarios? ¿Puede tomarse algún tiempo libre? No lo sé, tengo que... ¿Quiere que llame a su jefe? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Un par de semanas. ¿Quiere decir cuando esté al final? Sí, para pasar un tiempo con él, que esté con usted y los dos en casa. Espero que sí. John nunca firmó la orden de no reanimación, pero accedió a ser enviado a su casa. Al día siguiente, murió. Norman. Dos días después de que su familia decidiera renunciar a más tratamientos agresivos, Norman Smelly murió por complicaciones del trasplante de médula. No estoy segura de que el trasplante le prolongara la vida, pero tampoco creo que hubiera vivido mucho más sin él. Su muerte fue mucho más difícil tras el trasplante de lo que habría sido de no haberlo realizado. Y no estoy segura de que mejorásemos su calidad de vida en absoluto. Por supuesto, nos sentimos algo culpables por haberle hecho eso, pero no sé. Yo no deseaba eso para él. ¿Cómo me llamo? Bifida. ¿Cómo me llamo? Bífida. Mi nombre. Te llamas Benicia. No, el mío, Debbie. Pocos días después de volver al hospital, Albert Alberti sufrió un derrame cerebral. Moriría una semana después. Los pacientes con enfermedades graves van contigo hasta el final, porque creen en esa minúscula probabilidad que existe de vencerlas y creen que pueden ser ellos los que lo logren. Y a menudo no lo son, pero a veces sí. Y debemos tener mucho cuidado de no considerar inútil o vano ningún tratamiento, ningún intento de ir más allá. Porque si lo hacemos, jamás avanzaremos. Solo un día después de sorprender a todo el mundo respirando por sí misma, Martha Laureville tuvo que ser sometida a una traqueotomía y lleva más de un año conectada a un respirador. Siempre hay unos 100.000 pacientes enfermos crónicos con respiradores en todo el país. El coste de la atención a esos pacientes está entre 20.000 y 25.000 millones de dólares anuales. Esos son los peores supervivientes de la unidad de cuidados intensivos. Y cuanto mejores sean nuestras unidades de cuidados intensivos, más de estos supervivientes tendremos. Lo que hemos hecho en el campo de la medicina, al ofrecer cada vez más y tratamientos cada vez más agresivos, es dar demasiadas expectativas. Cuando el paciente llega, espera conseguir algo más. Este país puede que sea el único en el mundo en el que se permite a los médicos seguir probando tratamientos así, y se permite a los pacientes tener esas expectativas. No hay duda de que la tecnología ha salvado, y eso vale la pena, cientos de miles, tal vez millones de vidas. Pero todos esos adelantos, ese progreso, conllevan un grave problema. El precio llega a ser devastador para los pacientes, sus familias y sus seres queridos, así como para el sistema sanitario.